Mi nombre es Juan Navarrete Moreno y los dos compañeros que aquí me acompañan son de algunos mandos de la ronda comunitaria, que es lo mismo que policía comunitaria. Es lo mismo en el sentido de que ustedes ya saben que cuando nosotros iniciamos este movimiento fue a raíz, pues, de la situación del bandidaje de la madera, del saqueo, y razón a ello, pues, el crimen organizado también fue controlando eso de la gente que se dedicaba al robo de la madera para explotarla a esa gente que nos saqueaba la madera de algunas comunidades. Entonces, pues, cansado ya el problema del secuestro, desapariciones forzadas, asesinatos en todos los campos que tenemos en el territorio que es comunal, las madres de familia de las diferentes edades y niños, pues un 15 de abril del 2011, pues deciden, pues, parar a estos señores que andaban, ahora sí, no como nosotros o como los compañeros de la policía comunitaria con escopetas o con M2, sino con puro cuerno de chivo e incluso algunas armas, pues, que son exclusivas, pues, del ejército. Eso es el problema, de que ese día a las 6 de la mañana del día 15, pues, con todo el dolor del alma de dejar a los hijos, dejar a los padres, pues nos abalanzamos, las mujeres, nuestras señoras, nuestras esposas, madres, abuelas y nuestros niños pequeños, pues se abalanzaron con piedras y garrotes y machetes y con lo que había, menos, pues no traíamos armas porque, pues, las mujeres no las traen y los hombres, pues, las traemos cuando salimos al campo en algunas ocasiones, y los que tenemos o los que tienen y los que no, pues definitivamente, pues estamos privados a, pues, hacer, pues, lesionado por esa gente. Nosotros seguimos un proceso demasiado compacto, pero muy, muy, muy bromoso, en el sentido de que seguimos dos aspectos fundamentales. Uno fue la autodefensa del territorio con la conformación, ahora sí, de la ronda comunitaria, que no tenía realmente herramientas, le llamamos nosotros herramientas a las armas, ¿sí? Iguanitas a los tiros, a las balas, a las municiones, ¿sí? Y un lenguaje, pues, que teníamos que ir buscando, ¿no?, para podernos comunicar. Razón a ello, pues, se forman este cuerpo de seguridad para la comunidad, y a la par un grupo de compañeros, entre ellos un servidor y varios, pues también vimos que todo estaba, pues, ahora sí estábamos convulsionados, pero quién, pues, tenía que, ahora sí, acercar al gobierno para ver esta situación, hacer las peticiones, las exigencias sobre la seguridad interna de nuestra comunidad. Y ya, pues, empezamos nosotros con el temor y todo, porque donde quiera, pues, nos paraban y donde quiera nos tiraban y nos ponían en estado de sitio completamente la comunidad. Y estoy hablando de una comunidad que es municipio, resulta que es municipio. Y seguimos dos vertientes, una de la autoprotección de nuestra comunidad, haciendo guardias todos los comuneros inicialmente, o sea, comuneros y comuneras, hombres y mujeres, nos volcamos a las barricadas, algunos por aquí ya han de tener la experiencia, porque sí nos han ido a apoyar cuando hemos tenido eventos. Nos vamos a las barricadas a bloquear todas las entradas que había de nuestra comunidad para evitar, pues, que el grupo organizado de delincuentes, porque así lo llamamos, y el maldito gobierno de en ese tiempo de Leonel Godoy, pues desorganizado completamente porque no tenía ninguna herramienta, ninguna arma para hacerle frente a ello. Y es así como nosotros empezamos a ver que los partidos políticos, nuestras mismas comuneras y comuneros, dijeron, pues, que qué caso tenía tener un gobierno que respondía a los intereses de los malos y no del pueblo mismo. Entonces, razón a ello, pues, se hizo el desconocimiento de la autoridad, primero municipal, en ese tiempo estaban los priistas, ¿sí? De un señor de nombre Roberto Bautista Chapina, que es el innombrable, pues, porque ya ni vive en el pueblo, por lo mismo. Porque intervino en ese momento cuando varios compañeros fueron caídos, intervino la policía del municipio en ese tiempo para atacar a algunas comuneras y comuneros, algunos heridos, fueron heridos, incluso les dieron la salida, ellos les cuidaron la salida para que los delincuentes se salieran de ahí y que nosotros no pudiéramos atacarlos. Ellos le hicieron, ahora sí, la cubierta para que se fueran. Y es así, nosotros empezamos a hacer un proceso aparte de concientización, porque no era nada más la pura el puro coraje, sino teníamos que fincar bien y ir dando los pasos bien asegurados, que nos permitiera, pues, ir conformando un gobierno por usos y costumbres. Y es así como empezamos a hacer todos los movimientos con el IEM. Sufrimientos por todos lados, pues. Por un lado, cuando salíamos nos mataban a los compañeros en el cerro, en la comunidad, porque pues estaba pues completamente invadido por estas personas, ¿no? Y llegaban a puro masacrar a nuestros comuneros. Por eso nosotros nos vimos la necesidad de asesorarnos por ahí. Algunos pues no sabemos de leyes, definitivamente yo no soy abogado, yo soy médico de profesión. Pero viendo esa necesidad, pues tuvimos que todos entrarle, todos buscar la manera de protegernos y proteger a nuestras familias y a nuestra comunidad. Y ya se empezó a hacer los trámites correspondientes bajo una asesoría de unos abogados sobre los derechos internacionales y demás. Y apegándonos a ello, pues ahora sí que se nos fueron dando algunas cosas en todas las instituciones de carácter electoral que tienen que ver, primero el caso del Instituto Electoral de Michoacán, luego algunos espacios de mayor decisión, hasta llegar a la sala superior del Tribunal Electoral Federal, donde se nos da ahí un dictamen a favor para que nosotros realizáramos nuestro nombramiento de nuestras autoridades, perdón, mediante el sistema de usos y costumbres. Y es así como iniciamos nuevamente otro nuevo trabajo. Más aparte de la autoprotección, la autodefensa, pues teníamos que estar trabajando en la cuestión, ahora sí, técnica, como dice el dicho, o dicen los que manejan el derecho, ¿no? En la parte técnica de ir, pues, encuadrando algunas cosas en base a solicitar algunas instituciones de carácter no gubernamental para que nos fueran apoyando en algunos documentos que fuimos sacando. Y ese fue el problema, sino porque el interés del gobierno de Michoacán era fundamentalmente desarmarnos, así por ahí como decía el compañero de Olinalá, desarmarnos, pero en una situación de que nos iban a cuestionar, de que nos iban a meter un desarme antes de que se nos diera esta aprobación en el Tribunal Federal, nos iban a dar un desarme, pero por sedición al gobierno, ¿sí? Entonces, por eso mismo vimos la necesidad de autoprotegernos y autoproteger a nuestros compañeros de la ronda, de la ronda comunitaria. Y es así como, bueno, en términos generales, nosotros estamos ahora sí ya trabajando. Se nos confirió se nos reconoció, porque ese derecho, pues, todas nuestras comunidades indígenas lo tienen, donde apela la OIT al artículo 169, ¿sí? Entonces, pues nosotros nos colgamos de ahí, de ese artículo y del artículo segundo constitucional, para tratar de que se nos reconociera nuestra decisión o nuestra autonomía, en el sentido de elegir a nuestras autoridades mediante el sistema de usos y costumbres. Y ese sistema, pues, tiene que ver fundamentalmente con la desaparición de figuras del esquema tradicional que trae el Estado, de presidentes, síndicos, regidores y demás. Hoy se opera por cuestiones en nuestra comunidad de Cherán, por cuestiones de consejos. Está el Consejo Mayor como máxima autoridad. O sea, lo que antes venía fungiendo una sola persona, hoy lo integran 12 compañeros comuneros. Está enseguida el Consejo de Procuración y Conciliación de Justicia, que es donde un servidor está colaborando, y los compañeros también. Un consejo que es el nombrado mediante asamblea, ¿sí?, al igual que los demás, para que de manera general se pueda hacer una participación. Consideramos nosotros 4 barrios. En cada barrio tenemos, somos en total como 20,000. Es muy grande nuestra comunidad, entonces el realizar asambleas se nos complicaba, pues, porque tenían que ser por barrios. Y de cada barrio tenía que salir uno para cada consejo, para el consejo de administración local, comunal, para el consejo de los bienes comunales, también otro de cada barrio. Y así es como estamos integrados en este trabajo y en esta tarea. Los compañeros de la ronda también van a platicar parte de su experiencia, aunque sea un poquito así, para que tengan la oportunidad ustedes también de participar y no, ahora sí, nos agandallemos esta parte. Muchos ya lo conocen de lo que hemos vivido.